ya se encontré la mujer que me quiere y no es celosa. Ya se encontré la mujer que me quiere y no es celosa. Yo salí vuelvo a la casa y siempre está cariñosa. Yo salí vuelvo a la casa y siempre está cariñosa. Desde que la vi, ay, me enamoré de ella. A mí, desde que la vi, y qué rico, me enamoré de ella. De su lindo ojos y su cabellera. De su lindo ojos y su cabellera. Todo un hombre parandero necesita una mujer. Todo un hombre parandero necesita una mujer que lo entienda en el amor y lo sepa comprender. Que lo entienda en el amor y lo sepa comprender. Desde que la vi, mami, me enamoré de ella. Que lo goce. Desde que la vi, me enamoré de ella. De su lindo ojos y su cabellera. De su lindo ojos y su cabellera. Soy un hombre parandero que ando de flor en flores. Soy un hombre parandero que ando de flor en flores. Pero ya sí me encontré la dueña de mis amores. Pero ya sí me encontré la dueña de mis amores. Desde que la vi, ay, me enamoré de ella. Y la quiero, desde que la vi, porque bonita. Me enamoré de ella, de sus lindos ojos y su cabellera. De sus lindos ojos.